Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek. Hoy os quiero comentar, hablar un poquito de cómo está siendo, por un lado, la experiencia de uso con Twenty como operadora en mi línea principal, y por otro lado también comentaros sobre mi intención de usar una tarjeta SIM de Yoigo, de esta famosa tarifa infinita, la que no tiene límites de consumo de datos, pues cómo está siendo un poquito la odisea de usar una SIM de estas como sustitutivo de la ADSL que tenía contratado anteriormente con Pepephone. Bien, para empezar, os voy a hablar sobre la experiencia con Twenty. Hace poquito, la verdad es que no llega un mes desde que tengo la SIM de Twenty metida en mi Huawei P9 Plus, que por supuesto ese es el que estoy usando para grabar. Pues como viene siendo habitual ya últimamente, a pelo y con esa famosa aplicación HiQ MP3 Recorder Pro, que bueno, pues funciona muy bien, la verdad. Y nada, como os digo, pues hace poco más de un mes que estoy con esta operadora, Twenty. Me fui de Pepephone, como ya comenté en el último capítulo, así que no voy a repetir los motivos. Pero sí que quiero, pues, un poquito comentaros mis primeras impresiones. La verdad es que, pues bueno, supone un cambio bastante radical, bueno, no diría radical, pero sí que el hecho de usar Twenty, pues supone un cambio en la manera de usar, la manera de llamar por teléfono, ya que la tarifa que yo me he cogido, pues es de las más económicas que hay. Es una tarifa que tiene un límite de 8 gigas de datos. Lo bueno es que cuando los acabas, pues no hay una penalización en forma de que tengas que pagar X céntimos por mega consumido, sino que simplemente pues se reduce la velocidad de conexión, pero tú sigues teniendo servicio, pues al menos para poder enviar un Telegram o poder leer un correo electrónico, por ejemplo. No me he acabado los 8 gigas en este primer ciclo de facturación, porque realmente el primer ciclo de facturación lo tuve, creo que fueron 17 días, y no llegué a agotarlos, así que no he podido comprobar esa reducción de velocidad, pues cómo afecta al uso de datos en el teléfono. Sí que he podido comprobar, y mucho además, la calidad de las llamadas de teléfono. Como os decía, pues esta tarifa, aparte de los 8 GB de datos, tiene llamadas ilimitadas, pero ojo, desde la aplicación de Twenty. Y aquí es donde os he dicho que supone un cambio en el uso de la aplicación de llamadas, porque claro, uno está muy acostumbrado a darle al botón de descolgar, ¿no? Elegir contacto de la agenda y darle a llamar. O incluso, pues yo últimamente ya estaba usando bastante el asistente de Google, ¿eh? Por ejemplo, decir OK, no quiero decirlo ahora, ya sabéis cuál es la palabra, para que no se active, pues por ejemplo, OK tal, llama a mi mujer, ¿no? Por ejemplo, pues es algo que resulta muy cómodo cuando estás conduciendo, por ejemplo, y es una funcionalidad que he perdido, porque si hago la llamada tradicional, vía GSM, creo que se llama, pues Twenty te cobra 20 céntimos que sería el establecimiento de llamada, y tienes 30 minutos para hablar. Es decir, con 20 céntimos hablas 30 minutos. Esto está bien si te encuentras en un sitio en el que necesitas hacer una llamada de urgencia, tienes mala cobertura de datos, por ejemplo, pues puedes recurrir a esto, ¿no? Y hacer una llamada que, vaya, con 30 minutos hay tiempo de sobra para decir lo que se quiera y ya está, y te cuesta 20 céntimos. Por otro lado, como digo, como he comentado, pues tenéis la opción de las llamadas ilimitadas desde la aplicación de Twenty. Te tienes que instalar la aplicación de Twenty y desde ella pues vas a poder llamar. La primera vez que la instalas, la aplicación te pide si quieres sincronizar tu lista de contactos del teléfono, cosa muy recomendable desde el principio, ya que se te carga la agenda de tu teléfono en la agenda de Twenty. Le estás dando acceso a Twenty y a tu agenda de contactos, pero bueno, es algo necesario si quieres usar esta modalidad de voz digital para hablar por teléfono, porque si no te tienes que saber el número de memoria y teclearlo en el marcador, ¿no? En el dialer, creo que se llama, sí, en el dialer de la aplicación de Twenty. Así pues nada, una vez que se sincroniza la agenda, esto no tarda mucho, se cargan todos los contactos y haces ya la llamada desde la propia aplicación. Es una llamada de voz sobre IP que funciona pues básicamente por internet. Y pues claro, dependiendo de la cobertura que tengas en ese momento, pues va a ser una llamada que tenga mayor o menor calidad. Yo os comento mi experiencia básicamente como un usuario que realiza las llamadas, porque la verdad es que he recibido muy pocas llamadas usando esta modalidad. Mi hijo tiene Twenty y cuando él me llama sí que lo hace así. Entonces, cuando mi hijo me llama a mí, pues él llama desde la aplicación y yo recibo la llamada como si fuese una llamada pues GSM tradicional. Es decir, yo puedo llamar a todo el mundo, móviles y fijos. La persona que recibe la llamada no tiene por qué tener la aplicación de Twenty, ni mucho menos, ¿eh? Es decir, ahí no vais a tener ningún tipo de problema. Como os comento, algo muy muy importante, la calidad de la llamada. Pues bien, yo que soy el que llama desde la aplicación de Twenty, pues escucho perfectamente a la otra persona. A la persona que más suelo llamar pues es a mi mujer. Es cierto que ella al principio pues sí que me decía que me gustaba más cuando tenías Pepephone porque se te escuchaba mejor, y esto pues viene claramente condicionado porque es una llamada de voz digital, de voz sobre IP. Aunque con el paso de los días yo no sé si es que ella se ha acostumbrado o qué, o es que la calidad de la llamada es mejor, pero la verdad es que ya no me ha vuelto a decir como así como al principio que me escuchaba mal o tal. Sí que he notado que cuando le conecto al teléfono los auriculares, yo suelo, cuando voy a hablar por teléfono y si es con mi mujer, pues le conecto los auriculares porque me molesta mucho pegarme el teléfono a la oreja. Y si lo pongo en modo manos libres, pues ahí sí que me dice que mira, que no te escucho bien. Entonces ya directamente pongo los auriculares y bueno, como estoy acostumbrado a hablar por teléfono así, para mí es muy cómodo poner los auriculares, pues me dice que así, que con los auriculares sí que se escucha bastante, bastante bien la llamada. Al principio, pues sí que estuve dudando, ¿no? De decir, bueno, parece que esto no va a funcionar como yo esperaba. Pero bueno, ahora que ya hace unos 20, 25 días que estoy usando Twenty como operador en mi teléfono, pues me he acostumbrado. Noto que el interlocutor ya no me dice te escucho raro, ¿eh? Porque al principio sí que me decía alguien, uy, te escucho como si me llamases desde WhatsApp. Pero ahora ya no, y creo que es por el hecho de usar, el, como os digo, pues el, los auriculares y el micrófono de los auriculares del teléfono. Así que por ahí pues estoy bastante, bastante contento. Tened en cuenta que es una tarifa de 10 euros al mes, con la que puedes hablar todo lo que te dé la gana, siempre, por supuesto, con esa voz digital desde la propia aplicación, y con 8 gigas de datos. El tener 8 gigas de datos, pues yo pensaba que me iba a suponer un hándicap, el tener que limitarme más en el uso del teléfono. Sí que es cierto, pues, que a lo mejor ya no descargo tanto podcast donde me pille que quiera escucharlo, o me estoy un poco reprimiendo el tema de poder ver vídeos de YouTube, por ejemplo, si no estoy bajo wifi. Pero bueno, no me supone ningún problema grave decir, bueno, no puedo vivir con 8 gigas. Pues yo creo que sí, que se puede pasar el mes perfectamente con 8 gigas, más pues cuando tienes wifi en casa. Así que por ahí pues bien, ¿eh? ¿Recomiendo 20? Pues, por ejemplo, si tenéis algún hijo, como yo, como en mi caso, en edad adolescente, pues sí, es muy recomendable, porque, oye, 8 gigas dan para bastante, y el tema de poder llamar lo que te dé la gana desde la aplicación, pues está muy bien. Sí que hay una cosa, cuando le puse la línea a mi hijo, ya hará, pues irá para 3 meses, la aplicación te daba la opción de configurar el teléfono para que al llamar, la llamada fuese efectuada directamente desde la aplicación de 20. Esto estaba muy bien, porque al principio pues tienes la manía de ir al dialer del teléfono o a la aplicación de contacto y desde ahí realizar la llamada. Y claro, si lo haces así, pues sabes que ya te van a cobrar. Nada más que se descuelgue la llamada, pues ya te van a cobrar 20 céntimos por esa llamada. Aunque después, como he dicho, pues tienes 30 minutos para conversar con la otra persona. Y esa opción la han quitado con la última actualización. No sé si es porque estaba dando problemas, pero ahora no puedes elegir que directamente la llamada se realice desde la aplicación de 20. Me he llevado alguna pequeña sorpresa, no llega al euro de más en la facturación, creo que han sido 70 céntimos, porque si vas a llamar a alguien y tienes poca cobertura, la aplicación te avisa, aunque tienes que ser bastante rápido mirando la pantalla, y te dice, esta llamada se va a realizar del modo tradicional, creo que dice algo así. Es decir, la aplicación detecta que no tiene suficiente cobertura para realizar la llamada por voz digital, entonces lo que hace es realizar una llamada convencional. ¿Qué pasa? Pues que si no estás al loro, pues el teléfono hace una llamada por vía GSM y ahí te están tarificando, como digo, pues esos 20 céntimos por 30 minutos de uso. Me ha pasado, creo que en 20 días me ha pasado en 3 ocasiones y bueno, pues supone un desembolso, como digo, pues ya veis, 3 llamadas a 20 céntimos, pues son 60 céntimos de más. Que tampoco estamos hablando de algo que diga, jolín, es que me han facturado mucho más. Pues no, no es así. También he tenido un par de facturación por SMS que yo no he hecho. He revisado la aplicación de mensajes de mi teléfono y yo no he mandado ningún SMS, y en la facturación me aparecían 2 SMS mandados. Yo no sé si es que al instalar alguna aplicación se manda algún SMS, no lo sé. La verdad es que me apareció ahí un consumo por un par de SMS y bueno, me puse en contacto con ellos, decir que Twenty no tiene atención al cliente telefónica, sino que lo tienes que hacer por un chat que hay desde la aplicación, y un chat que, a decir verdad, pues he intentado usar en dos o tres ocasiones y no me ha sido posible todavía hablar con la atención al cliente de Twenty vía el chat de la aplicación, porque siempre que lo he intentado me pone que no está disponible esta función. Y eso pues me ha tocado un poco ahí, ¿no? Porque dices, jolín, si no puedo llamar por teléfono a ningún operador, no puedo hablar con nadie, y encima el chat no funciona, ¿cómo me quejo yo? Así que hay otro apartado para contactar con ellos, que es vía correo electrónico. Lo mandé quejándome de estos dos SMS fantasmas, ¿no?, que me aparecían ahí en el historial del consumo, y pensé que no iban a hacer caso. La verdad es que al cabo de una semana me han contestado diciendo que bueno, que controle, que vigile más el envío de los SMS, pero que bueno, que me devuelven el importe. Así que creo que eran 10 céntimos por SMS que mandes desde fuera de la aplicación, y me han devuelto los 20 céntimos, ¿no?, que corresponden a esos dos SMS que supuestamente he mandado, pero que yo no mandé. Pero bueno, bien por ahí también, porque aunque ha pasado una semana desde que yo puse la incidencia, pues me han devuelto el importe. Así que de momento, pues, si tuviese que valorar de 0 a 10, pues yo creo que valorando todo, pues estaría entre un 6,5, un 7, ¿no? Así que lo recomiendo para personas que quieran tener pues un consumo de datos medio, digamos, porque 8 gigas no está mal, pero tampoco es... son los 20 o 19 que tenía antes con Pepefon. Y para alguien que bueno, pues que no le importe el hecho de que cuando vaya a llamar por teléfono, pues ya no lo pueda hacer por el método tradicional, sino que tenga que hacerse mediante la app de Twenty. Si no te importa esto, pues tú eres un usuario candidato a usar esta operadora y esta tarifa, que como digo, pues por 10 euros considero que no está mal. Oye, no está mal. Otra cosilla que quiero comentar, ahora que el amigo Iñaki me había hecho la pregunta si se pueden mandar SMS con Twenty. Pues bien, podéis mandar hasta 200 SMS gratuitos al mes. Eso sí, igual que para llamar hay que usar la aplicación de Twenty, pues para mandar SMS hay que usar la aplicación de Twenty. Y ya está, ¿eh? Y ya está. Mirando un poquito, porque yo suelo tener los contactos que más llamo, pues tenía puesto un acceso directo en mi escritorio de mi Android. Y nada, pues pulsando una vez ya se llamaba directamente. Estuve mirando porque esto es algo que he perdido también, y hay un widget para, en Android hablo, hay un widget de la aplicación de Twenty que sí que te permite desplegar esos contactos a los que llamas con más asiduidad. No los eliges tú, sino que van cambiando en función de el registro que va quedando en la aplicación de Twenty. Es decir, si tú llamas mucho a tu mujer, pues se va a poner en primer lugar, y funciona así, ¿eh? Los contactos favoritos, diríamos, pues son estos, ¿no?, a los que llamas más recurrentemente, y sí que puedes poner este widget, que en parte viene a suplir pues el acceso directo que tenía yo colocado para los contactos a los que llamo más frecuentemente. Y nada, esto es mi valoración un poquito, como digo, no hace ni un mes que tengo 20. Estoy bastante contento con el servicio y pues voy a seguir con él, ¿eh? Voy a seguir con él, al menos voy a seguir un par de meses más y ver cómo, si me compensa seguir con 20 o por 5 euros más me voy a la tarifa de 20 gigas que tiene Simio o a la que tiene Lowi. El tema de cobertura, muy importante, se me olvidaba decirlo. Como sabéis, pues la cobertura de 20 es Movistar y no está mal, ¿eh? Se tiene una cobertura muy buena, ¿eh? Una buena cobertura. En entorno rural, pues estoy en 4G sin ningún problema. Y son pocos los sitios donde he echado de menos el poder hacer una llamada GSM por falta de datos. Hablando de esto, algo muy importante también. ¿Descuentan datos las llamadas que haces con la aplicación? Es decir, al hablar por teléfono con voz digital de 20, ¿se te están descontando datos de la tarifa? No, en absoluto. Es decir, tú puedes hablar 2 horas con una persona por teléfono desde la aplicación de 20 y no se te va a descontar ni un byte de tu tarifa de 8 gigas. O sea que muy bien por ahí. ¿Qué pasa si te acabas los 8 gigas? ¿Podrás hablar por teléfono? Pues sí. Si te acabas los 8 gigas, vas a poder seguir hablando por teléfono vía voz digital, o sea que muy bien también en ese aspecto. Es decir, si hacemos un balance de todo, pues yo veo que, o para mí, es un servicio bastante bueno y, como digo, pues voy a seguir con él. Ya, en todo caso, más adelante, si cambio de servicio por alguna pega con 20, pues ya lo sabréis en un futuro podcast. Bueno, cambiando de tema. La odisea para poder usar esta tarjeta SIM que el amigo José Luis me ofreció, ¿no? Me ofreció unirme al grupo para poder contratar una SIM de Yoigo, de estas, bueno, son duplicados, de la tarifa infinita, la que no tiene un límite de datos mensuales. Pues ha sido un poquito agridulce al principio. Bueno, más que agridulce, vamos a dejar en agri. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, cuando ya el señor José Luis me ha podido mandar la tarjeta SIM, a quien desde aquí sé que me va a escuchar, pues quiero agradecer todo, muchas gracias, José Luis. Pues nada, ya una vez recibida la SIM en casa, la puse en un teléfono, en un BQ que tengo retirado por ahí en un cajón de los primeros que tuvieron mis hijos. Es un teléfono 3G, no es 4G. Hice una prueba de velocidad y pues primera decepción. La prueba de velocidad no llegaba ni al medio mega, tanto en subida como en bajada. Es decir, algo completamente inusable. Comentar que, pues bueno, hablando con los demás usuarios de este grupo de uso de Yoigo, pues estábamos todos igual. Así que el titular de la línea, pues ha estado batallando, hablando y peleándose con Yoigo para que arreglen esto, porque claro, si tienes una tarifa de datos infinita, pero que no puedes usar ni un minuto, pues de poco sirve esta tarifa. Hace un par de días hicimos una prueba y bueno, de repente empezó a funcionar aquello. A mí se me ocurrió, digo, bueno, a ver si es problema de mi teléfono, y por ahí pues es por lo que no puedo yo navegar a una velocidad decente. Así que Abrí el paquetito del módem USB de Huawei que me he comprado. Creo que es el modelo E3372, si no voy equivocado. Es un módem, un pincho de estos USB, de los que ya hace mucho tiempo que existen, que tú le metes la tarjeta SIM, lo conectas al ordenador y ya tienes, pues estás usando el internet de la tarjeta SIM. Pero no lo había probado todavía. Me llegó esta semana, el lunes me llegó. Y puse la tarjeta SIM en el módem USB este de Huawei. Lo enchufé a mi ordenador, a mi torre con Linux que tengo con Manjaro. Pero claro, Manjaro no detectó este hardware. Se me abrió como una carpeta, ¿no? Lo detecta como si fuese una memoria USB, pero fui incapaz de instalar los drivers. Así que bueno, arranqué el ordenador con Windows, instalé los drivers, todo muy facilito. Y bingo, tenía internet. Hice un test de velocidad y tenía sobre los 18-20 megas de bajada y también entre unos 15-20 megas de subida. La calidad de la señal en mi domicilio con esta SIM de Yoigo, pues estaba en 2-3 rayas sobre 5, así que no era una cobertura buena. Pero bueno, 20 megas de bajada y 20 megas de subida, pues para mí está muy bien. Duplico la velocidad de bajada que tenía con Pepephone, que estaba sobre los 9-10 megas, y multiplico por 20 la velocidad de subida que tenía con el ADSL Pepephone, que no llegaba al mega. Así que bien. Han pasado un par de días y bueno, no he vuelto a hablar con José Luis sobre el tema, ni con Iñaki, pero sí que la velocidad yo creo que a ninguno de nosotros nos ha cambiado. Ahora no tengo conmigo esta tarjeta SIM, no la tengo encima y no puedo comprobarlo. Pero vaya, supongo que seguirá funcionando bien. Por lo que parece, a lo largo del jueves, Yoigo estuvo atendiendo la incidencia por la cual pues el titular de la línea se había quejado, ¿no?, del servicio. Me consta que hay bastantes más usuarios que están en las mismas y que Yoigo se ha visto ahí un poco desbordado. No sé si es que han lanzado este servicio y no tenían los medios tecnológicos, los medios físicos, digamos, preparados o qué. Pero me consta que no somos los únicos usuarios afectados por esta reducción tan drástica de velocidad. Pero bueno, como digo, pues hace 2 días que lo tenemos y va funcionando. Hice una prueba en el trabajo, donde allí sí que tengo una cobertura buena de 4 rayitas sobre 5 y me llegó a dar los 40 megas de bajada y unos 20-22 de subida. O sea que muy bien, muy bien la velocidad en mi trabajo. Aunque vaya, yo donde quiero esta línea, donde quiero que me funcione bien, es en mi domicilio, es en mi casa. Comentar, así también por encima, ¿no? Me resultó curioso que cuando metí este dongle USB, este módem USB en el Linux, como digo, pues no hay tutía, no funciona. Ya seguiré investigando para hacer que funcione. Pero digo, voy a probarlo en el Chromebook, en el Chromebook a ver qué tal. Yo pensaba que no iba a funcionar, porque el sistema base del Chromebook, como sabéis, es Linux. Pero, oh sorpresa, cuando pongo el pincho de este Huawei con la SIM de Yoigo metida y me la detectó a la primera. Abrí Chrome y pude hacer un test de velocidad. Vaya, concretamente en el trabajo, como os comento, pues lo hice con el Chromebook. Y funcionó de fábula, oye, funcionó muy, muy bien. Así que muy contento con el Chromebook, cada día más. Ya hablaré más adelante solamente del Chromebook. Pero sí que quería mencionar en este capítulo, pues esto, ¿no? Que pinché el USB con la SIM dentro y nada, funcionó a la primera, oye. Sobre el pinchito este de Huawei, pues que comentar que yo tenía una duda muy grande, ¿no? Porque Yoigo, como sabéis, para tener datos tienes que configurar la itinerancia, o sea, tienes que activar la itinerancia de datos. Esto en el teléfono es muy fácil de hacer, pero yo tenía mis dudas de cómo hacerlo con el pincho este, con el modem USB de Huawei. Pues bueno, fue muy fácil y muy sencillo. Cuando tú metes este modem USB en Windows, automáticamente, bueno, te pide instalar el software, le das que sí a todo, siguiente, siguiente, tal. Y cuando se instala, pues cada vez que metes el pincho, se abre el navegador de internet con una IP, que si no recuerdo mal es la 192.168.8.1, y tiene una interfaz de configuración web muy sencilla, que incluso admite el idioma español, o sea que súper bien. Y ahí pues te deja configurar cuatro cosillas básicas, y una de ellas es activar la itinerancia de datos, y otra muy importante también es quitar la contraseña de la SIM. Si no, pensad que cada vez que metemos el pincho, pues nos pediría la contraseña SIM, y a lo mejor en algún dispositivo pues no sería factible esto. Así que nada, activé la casilla de itinerancia de datos, activé la casilla de no pedir la SIM, y nada, pues ahora allá donde meto el pincho con la SIM, pues tengo internet, oye, y tan fácil y tan encantado. Queda ahora el tema de usar esa SIM como sustitutivo de mi ADSL o mi fibra en casa. Y me he encontrado con un problema. Ya comenté en el anterior podcast que mi idea era usar mi router Asus que compré cuando contraté el ADSL Pepephone. Y bueno, sí que es verdad que cuando tú le pinchas el modem USB, el router lo reconoce y tienes internet, es decir, se comparte el internet del modem USB pinchadito ahí en el router, y se comparte en la red de toda la casa, incluso por las antenas wifi del router USB se está distribuyendo ese internet. Pero hay un problema, y es que si bien conectando la tarjeta SIM con el módem directamente pinchado USB al ordenador tienes, por ejemplo, 20 megas de descarga, pues si lo pinchas en el router tienes 2 megas de descarga, y los 15 megas de subida pues se te quedan en medio mega de subida. Así que ahí hay un problema, que yo no sé si es un problema de configuración del router. Quiero pensar que sí, pero si es así, pues me tocará pelearme rebuscando en foros y tal para intentar arreglarlo, o me tocará recurrir a la compra de un router que mucha gente recomienda, que es el TP-Link. Es un router chiquitín que puede funcionar incluso conectado a una batería externa, y que este router pues está preparado específicamente para viajes, ¿eh? Es un router de viaje, podríamos decir, y al que tú le puedes pinchar el modem de Huawei por USB con la SIM metida. Y vaya, he leído bastantes opiniones en Amazon que lo han usado con este modelo de modem USB y que funciona correctamente. Así que creo que voy a comprarlo. He estado mirando en los reacondicionados de Amazon, y se puede encontrar por unos 20 o 20 poquitos euros, 21 o 22 euros, y creo que voy a comprarlo. Y si funciona, pues oye, mira, bien, bien invertidos estarán los 20 euros, porque voy a poder usar la SIM infinita de Yoigo para tener internet en todos los dispositivos de mi casa, ya sea vía Wi-Fi o por cable el RJ45. Este pequeño router solo tiene un puerto Ethernet, pero bueno, ahí ya pues le metería un hub de Ethernet, o usaría mi router de Huawei básicamente como hub, ¿eh? Así que como tengo también bastantes, tengo tres TPLs por casa, pues también puedo usar los TPLs para obtener conexión vía Ethernet en los equipos de sobremesa o en el sintonizador de la tele. Así que tampoco me supone mucho problema. Como os digo, pues creo que voy a comprarlo y a ver si así sí que puedo usar la tarjeta SIM de Yoigo para tener servicio de internet en casa, en todos mis dispositivos, en los teléfonos, en el iPad, en el portátil, en el Chromebook, en la torre de sobremesa. Y nada, pues ya os seguiré contando en un próximo capítulo cómo va esto y si es factible o no. Yo quiero pensar que sí que voy a conseguirlo, ¿eh? Porque, pues bueno, por un precio aceptable estaré teniendo internet en toda la casa. Ya os comenté que el domicilio al que me he ido a vivir, pues la única opción que hay a día de hoy es el ADSL o la banda ancha de Movistar, que son unos 10 megas de bajada con un mega de subida. Te comes sí o sí con patatitas la línea, el mantenimiento de línea fija, que yo no uso teléfono fijo, y se te sube, pues yo qué sé, igual unos 50 euros al mes. Entonces, tener que pagar 50 euros por un ADSL patatero, pues no me da la gana, ¿eh? No me da la gana, por eso he estado buscando esta alternativa. Y nada, no quiero enrollarme más porque creo que se me está alargando más de lo que quería este capítulo. Nada, ya os contaré, tanto de Twenty como de esta Yoigo, de esta internet de Yoigo, esta SIM, ya os contaré cómo sigue funcionando, ¿eh? Nada, muchas gracias por escucharme y nos escuchamos, aunque suene reiterativo, en un próximo capítulo. Venga, chao, chao, un saludo.